buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a dedicárselo al frío. Estamos imitando un poco a nuestro querido amigo Nacho Ciudad, que tiene un programa que los martes se llama El Hilo, que con un hilo conductor pues va poniendo diferentes canciones. El último fue Del Mar, que lo recomiendo a todos. Bueno, vamos a ir al frío porque, bueno, me pasó una cosa. El pasado fin de semana me fui a Madrid a ver a mis viejos compañeros cuando estaba yo allá interno en el Colegio de Fuerzas de la Armada. Y entonces mi amigo Javier Moretón, que fue durante mucho tiempo pues lo que integrante de la banda Anerol 50, diciendo haciendo sus cosas. Y yo le pregunté por una canción que me habían regalado ellos, no la canción, se me refiere a una cinta con maquetas, y había una canción que se llama Qué frío, que la tenía metida en la cabeza, porque este casete se lo dejé a un colega y el colega me la perdió. O sea, es el día que se lo sigo recordando. Y entonces, según me dijo, hombre, sí, esta canción es de Ella y los neumáticos, que está formada por una jovencísima, Cristina Rosvige, ya sabéis, Alex y Cristina, que con tan solo 15 años empezó a cantar en aquel grupo que duró muy poquito, solamente el año 80. Está también compuesto por Lars Martenen, guitarra, Rodrigo Lorenzo, guitarra, Ángel González, bajo, y Eddie Clavo, batería. Bueno, pues hay que decir que este grupo, la verdad es que no se puede decir que no cuajó mucho. Pero bueno, al poco tiempo, pues, digo, solamente un año, año 80, pero sin embargo nos quedó lo que son las maquetas que grabaron. Y entre ellas está Qué frío, que vamos a escuchar ahora mismo. Ya veréis que la calidad no es la mejor del mundo, pero bueno, por lo menos queda que podáis escuchar esta canción que tanto yo pegué brincos cuando iba a los guateques. Decía, poner esta cinta de Cristina y Valeria. Ahí está. Bueno, como podríais observar, pues bueno, esta canción, el sonido no es muy bueno, bueno, las maquetas de aquella época, pero bueno, una pena que nadie haga una versión, la verdad que será fantástico, además tenéis ese toque de ska, que la verdad que mola muchísimo, ¿no? Bueno, vamos a irnos con un grupo también muy mítico de principios de los años 80, como son las Chinas. Y bueno, como decía anteriormente, pues está dedicado al frío, pero no solo al frío de la temperatura, sino también puede ser al frío sentimental, ya sabéis, cuando una persona es muy fría, cuando las relaciones se enfrían, este tipo de cosas, con Amor Frío del año 1980, las Chinas. A Bélgica con un autor que, bueno, que conoce, un artista que conocéis todos, con Patrick Beltrán, que se hizo muy conocido, que nació en Bruselas un 24 de febrero del año 1954, fue cantante, presentador, bueno, hizo un poquitín de todo, y voy a poner una canción que se llama Super Cool. Claro, cool en inglés es una cosa muy curiosa porque realmente es frío, pero no es frío, en argot es un tipo genial, un tipo majo, bueno, tiene muchas acepciones, y yo creo que aquí lo que está cantando nuestro querido amigo Beltrán, pues es esto, ¿no? Es este super rollo guay. Para guay, lo encuentro por aquí, que no lo encuentro, ya está, aquí está. Venga, vamos. Je suis né arrangé comme une bête, mais je me soigne. Y'a vraiment rien qui a changé dans ma tête. C'est un plaisir de se faire plaisir dans la folie. Amour te quiero, va bene. C'est le printemps, regarde le soleil, c'est merveilleux. Un air me galope dans la tête. La radio collée à mon oreille, je m'éclate. Wap dou wap, super cool. Wap dou wap dou wap, super cool. Camion rouge du laitier, je flippe, je scie, je suis heureux comme un poisson et je m'éclate comme un Sénégalais en écoutant Blondie et Costello, les Bee Gees et la musique de Vincent Scotto, vachement planant. Champs-Élysées, je déambule, je drague à l'aise, keep cool, balèze, wow, do wow, wap, do wap, super cool. Wap do wap do wap, super cool. Rejoindre les copains et les copines, leur demander si tout va bien dans leur blue jeans. Amour, Tequero, Barbéné. Écoutez John qui joue de la guitare comme un dieu. Et embrasser les filles sur les yeux et sur leur wap do wap, super cool. Wap do wap do wap, super cool. También tenéis que tener en cuenta, queridos oyentes, que aquí en esta santa casa que es Radio Crash, ya sabéis, en el 105.0 del FM, cuando llega esta época del año, la verdad que hace un frío que pela. Un frío tremendo, y estoy aquí con la chupa puesta, pero bueno, estoy al calor de todos vosotros que estáis al otro lado de las ondas. Y vamos a irnos ahora con, bueno, pues con un grupo como es Glutamato Yeye, un grupo que tuve la suerte de ver, yo creo que fue en el año 83 aproximadamente, en Rocola, ¿no? Aquella mítica sala madrileña. Y bueno, la verdad es que ahora las letras, como habéis sido el bueno Iñaki, que desgraciadamente se nos fue en mayo de este año. Pues la verdad que, bueno, perdón, miento, en mayo del año pasado se nos fue nuestro querido Iñaki, es todo un personaje. Claro, estos bigotes que llevaba a los Hitler, este tipo de cosas, pues hoy yo creo que hoy en día es impensable, pero más impensable, pues esta canción que vas a poner ahora, ¿no? Los líquidos pasan hambre y frío. Bueno, pues... Todo es mundo. dos figuráis lo que era en un bar, la típica pub, y todo el mundo cantando esta canción así. La verdad que nada, se tomaba todo con mucho sentido del humor y no se había intención, ninguna mala baba, como suele decirse, en lo que estaban cantando aquí los buenos de Glutamato Yeye. Ahora vamos a irnos con los ilegales. El norte está lleno de frío. Su LP, Todos están muertos, del año 1985. La verdad que es todo un pedazo de LP. Aquí el amigo Jorge y compañía hicieron. Y la verdad que una cosa que siempre el mito que hay, que es que aquí en Gijón, que siempre dicen que la gente piensa que hace mucho más frío. La verdad que hace mucho más frío en el interior de Asturias o en el resto de España. Aquí, bueno, hace frío, pero realmente es aguantable. Siempre se dice de aquello de lo de la humedad, ¿no? Siempre se echa la culpa a todos los males que hay en la ciudad a la humedad. Vamos para allá. Vamos a seguir ahora con un autor, un cantante norteamericano que se llama Greene King, exactamente, que nació en Baltimore un 10 de julio del año 1949 y se nos fue un 13 de agosto del año 2024, el año pasado. En muy, muy larga carrera, lógicamente, una gran trayectoria, vamos a escuchar Cold Hard Cash del año 1979. Y espero que os guste esta canción, porque yo creo que no puse de este cantante, no puse nunca absolutamente nada. Ahí va. Once I had me a little job. The boss, it was no big deal. At the end of the week I could hardly speak, but this is the way I would feel. Give me my money, hold on cash. Give me my money, hold on cash. Why you acting so funny? Don't be rash. Just give me my money, hold on cash. I had this beautiful lady friend. She took my gifts and she ran away. She had such good taste, now I think it's a waste. The only thing that I could say was give me, give me. I gave some credit to a mutual friend who absconded with the better part. This unfortunate soul was out taking a stroll when I finished what he wanted to start. Bueno, ahora vamos a recordar dónde podéis comprar la lotería de Radio Crash. Ya sabéis, todos los años ponemos este chollo, porque es un auténtico chollo, porque cada tres años toca, siempre se recupera más o menos el dinero, en los siguientes puntos de venta. Librería La Revoltosa, La Corrada en Cimavilla, La Vida Alegre en la calle del Buen Suceso, el Bar 470 en la Plaza del Marqués, El Coleccionista, que es una cervecería que está en la calle Instituto, Asdeco en Hermanos Felgueroso, Rubadú en Cimavilla. Y también ahora lo tenemos en la cafetería San Rafael, Manuel Llaneza, si no recuerdo mal, y el bar La Canasta. Y bar La Piragua, en estos dos sitios que no sé en qué sitios exactamente. Bueno, son conocidos porque las sidrerías, bueno, el típico que todo el mundo lo conoce bastante bien. Bueno, ¿ahora con qué nos vamos a ir? ¿Para qué nos vamos a ir? Nos vamos a ir ahora con Los Guajes, un grupo aquí de Gijón, que bueno, han hecho muchas cosas. Y tiene una canción que se llama Frío. Vamos a escucharla ya mismo. Venga. Seguro que vais a un concierto de Los Guajes, seguro que no pasáis frío porque es un concierto que se mueve uno mucho. Vamos a ir al Reino Unido con un grupo que se llama Lulu and the Lamb's Head, una banda inglesa, como decía anteriormente, formado por Eloise Tussal Barnes, voz violín, Luisa Christine, voz ukelele, Gemma Freeman, guitarra voz y Dan Blackett, batería. La banda se formó en el año 2009 y su último LP es de 2020. Vamos a escuchar una canción que se llama Cold Water, o sea, agua fría. Agua fría, como está actualmente en el Cantábrico, que veis a gente muy mayor, además, bañándose. Y bueno, esa gente parece que son eternos, porque claro, están, siempre son los mismos. Vamos para allá. Venga. Cold Water. La verdad que es una canción que está muy bien, me encantó cuando descubrí este grupo. Bueno, tengo que recordar que estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM, estáis en Bacanal Musical, como todos los miércoles de 9 a 10, estamos con todos vosotros, simple y llanamente, intentando que paséis un buen rato. Ahora vamos a seguir con una canción que yo creo que conocéis muchos, la canción del grupo Alarma, que se llama Frío, que yo creo que en aquella época sonó bastante. Se ha fundado por Manolo Tena, bajo y voz, Jaime Asúa, guitarra y voz, José Manuel Díaz, batería. Y vamos con este temazo de Frío, que la verdad que es una pena ese grupo, que solamente duró muy poquito, fue del año 83 al año 86, y yo creo que tenía más posibilidades. Además, hay una canción, esta canción, hace un grupo español una versión, es un grupo formado por dos hermanos, que es de Madrid, bueno, estoy dando varias pistas, porque esto lo va a valer para la pregunta del concurso del vinilo del millón de euros. Frío, ¿qué versión hizo un grupo muy conocido de lo que se llama la movida madrileña? Exactamente no recuerdo el año que fue, pero bueno, seguro que lo podéis llegar a sacar. Si lo miráis, lo sacáis. Ya sabéis que tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es y bacanal con K. Hay gente que me escribe con C, claro, no llega a ningún lado, ¿no? El premio es un single o un LP, estén según las cosas, en casa. Vamos a poner ya mismo este frío de alarma, que la verdad que yo siempre pensé que era un grupazo, pero bueno, ¿qué va a hacer? A ver si los grupos hay. Alarma Frío, ¿eh? Es un grupo que no llegó a triunfar como hacía anteriormente, pero a mí tiene un par de LPs que la verdad que están más que bien. Bueno, vamos a seguir ahora con el grupo británico Squeez, que es un grupo que del año 1974 lleva con esto del rock. Bueno, tuvieron alguna interrupción, pero vamos, llevan del 74 muchos de ellos en esta banda. Vamos a escuchar una canción que se llama Cool for the Cats, que bueno, que poco quiere decir con frío, porque es que, como decía anteriormente al principio del programa, la palabra cool, pues sí, es frío, pero generalmente se suele decir que es interesante, genial. Y la verdad que a la hora de traducir esta canción, ¿qué significará? ¿Genial para gatos? Puede ser. Ha fallado. ¿Escucháis? ¿Me decís? The Indians send signals from the rocks above the pass. The cowboys take position in the bushes and the grass. The score is with the corporal, she is tied against a tree. She doesn't mind the language, it's the beating she don't need. She lets loose all the horses when the corporal is asleep. And he wakes to find the fire's dead and arrows in his axe. And Davy Crockett rides around and says it's cool for cats, it's cool for cats. The Sweeney's doing 90 cause they've got nowhere to go. They get a gang of villains in a shed up at Heathrow. They're counting out the fivers when the handcuffs lock again. In and out of Wandsworth with the numbers on their names. It's funny how the missus always looks a bleeding sane. And meanwhile at the station there's a couple of likely lads who swear like as your father and they're very cool for cats, they're cool for cats. Change the mood a little, I've been posing down the pub. I'm seeing my reflection, I'm looking slightly rough. I fancy this, I fancy that, I wanna be so flash. I give a little muscle and I spend a little cash. But all I get is bitter and a nasty little rash. And by the time I'm sober, I've forgotten what I've had. And everybody tells me that it's cool to be a cat, cool for cats. Questions that she hangs onto the wall. I kiss her for the first time and then I take her home. I'm invited in for coffee and I give the dog a bone. She likes to go to discos but she's never on her own. I said I'll see you later and I'll give her some old chat. But it's not like they're on the TV. When it's cool for cats, it's cool for cats. Yo creo que esta canción está muy bien, ¿no? Cool for Cats. Bueno, vamos a seguir ahora con un grupo español, en este caso con un grupo que se llama Tennessee. Vamos a poner un poco de rockabilly aquí en Bacanal Musical. Por algo se llama Bacanal Musical, porque tenemos siempre una variedad muy grande de música, en lo que intentamos, porque yo, la música me gusta casi toda. Y vamos con este frío siento de Tennessee. A ver cómo suena. ¡Venga! la pongo hasta la nariz. Ella me mira, la voy a entrar. Se va acercando, voy a estallar. Bueno, realmente los puristas me van a matar porque Tennessee realmente es un grupo de dúa dúa más que de rockabilly, ¿no? Como suele decirse. Siempre hay que estar a decir cosas exactas. Bueno, vamos a irnos a Estados Unidos con un grupo que se llama The Blossoms. La canción es de Carl Rivers, se llama así. Y este grupo de Arizona, que llevan desde el año 89, sacado más de 9 LPs hasta el año 1924, es el año pasado. Y esta canción es una canción instrumental. No solemos poner mucho, me acuerdo cuando hacíamos programas de los años 60, que yo creo que le dimos un repaso a casi todos los grupos instrumentales que hubo en España que grabaron algo. Y vamos a, porque la verdad que de vez en cuando siempre me mola. Es una canción muy cortita, dura un minuto y pico, pero mola. Venga, vamos para allá. Que una canción que os ha gustado todo mucho porque es muy marchosa y entra en calor en un día como el de hoy, ¿no? La verdad que estos programas que así que hago así de música con que hay un hilo conductor como el programa de nuestro querido amigo Nacho Ciudad, son unos programas que me gusta mucho hacer porque claro, bueno, tengo que currar mucho, tengo que mirar mucho por internet, acordarme de canciones que escuché en su momento. Y la verdad que bueno, pues estaba pensando en un grupo que se llama Cámara, grupo español, y encontré esta canción, a ver si os gusta a todos, que se llama El frío en mis manos, que es un grupo, la verdad, bastante desconocido. Después vamos a hablar de él. Primero voy a poner la canción para que así puedas escuchar esta canción, El frío en mis manos, de Cámara. La cruel pasión de una débil religión. Es la diversión de un nuevo soñador. Y yo necesito. Es un dulce lugar que adorme mi cara. El frío en mis manos revela el destino de un nuevo dios. Un negro ángel bajará del cielo con el frío en su cuerpo. Y que de cabeza estará en el suelo rodeado de frío. El frío ennoblece mi existencia. El frío ennoblece mi existencia. El frío ennoblece mi existencia. La esencia que mantiene vivo mi cuerpo es el refugio del que sabe que va a morir. Y es la parte más oscura de mi alma. El frío en mis manos revela el destino de un nuevo dios. Un negro ángel bajará del cielo con el frío en su cuerpo. Con el frío en su cuerpo. Con el frío en su cuerpo. Con el frío en su cuerpo. Con el frío en su cuerpo. El frío en no. El frío ennoblece mi existencia. El frío ennoblece mi existencia. El frío ennoblece mi existencia. Bueno, es que tengo que recordar, ahora ya decía yo por qué yo puse esta canción, porque se me quedó en la cabeza, porque cuando cumplí 50 años, o sea, ya 11, me regalaron unos amigos de la zona, de los bares de la zona, de donde yo trabajo, pues un disco recopilatorio que se llamaba Sombras, Spanish Post-Punk and Dark Pop, 1981-1986. Eran cuatro discos y salía esta banda malagueña que tuvo muy poquita incidencia, no hicieron casi nada, pero como veréis, para la época que era, pues los tíos fueron bastante pioneros, ¿no? Ahora vamos a irnos con Kurt Barker, este grandísimo músico que pude ver en directo en la Sala Tizón hace yo que un par de años y que me lo pasé realmente genial. Vamos a escuchar este Play It Cool. No, espera, a los truendes hoy no me han hecho ninguna jugada a los truendes ni la bruja avería, pero es que no me lo van a hacer. No me lo van a hacer hoy. I'm Fantástica canción para terminar este bacanal dedicado al frío, para el frío lo que es externo, pero no, el corazón de esta santa casa que es Radio Crash, que es una radio muy caliente, con nuestros 40 años ya a cuestas. Y además esta canción, Play It Cool, significa realmente mantén la calma, mantente frío, tranquilo tío, tranquilo, que no pasa nada. Hay que ser siempre, hay que estar tranquilo. Y bueno, ya sabéis que estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM, y que como siempre me cuesta mucho irme de aquí y dejar el micrófono porque estaría otra hora poniendo la música que yo considero, la cual podéis pasar un rato agradable, siempre poniendo música muy variada, que la clave es que hay que escuchar de todo y en todo hay calidad, ¿no? Entonces os pongo ya mismo esta magnífica canción de Big Star, que es nuestro cierre clásico, y con esto me despido a todos vosotros, ya sabéis, que estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM, y ser muy, muy, muy buenos. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. Now take you. Ooh. Won't you tell your dad, get off my back? Tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside, well, it's okay. Now shake you. Ooh. you be an outlaw for my love?